Soy de la organización Adultos en Acción y voy a entrevistar a la maestra Dora Karina Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué decidió usted dar clases a los adultos? Pues porque es muy satisfactorio para mí ver cómo se empeñan en aprender. Son personas muy disciplinadas, que tienen bien claro lo que quieren hacer y pues ponen mucha atención en lo que hacen y lo hacen bien. A la hora de estar reunidos en el aula, ¿es muy difícil impartirles las clases? Pues no, por lo regular todo transcurre tranquilo. Los adultos siempre vienen con ganas de aprender, solo que a veces tienen problemas y los traen al salón de clases y por lo mismo se les dificulta un poco el aprendizaje. ¿Cree usted que haya cambios en la sociedad impartiéndole clases a los adultos mayores? Definitivamente, creo que es un cambio muy positivo, pues la educación es primordial para el buen comportamiento del ser humano. Muchas gracias. Permítame felicitarla, pues hoy en día es muy difícil encontrar gente como usted que se preocupa por el bienestar de los demás. Gracias a ti.